Y bueno, y acá en San Luis, este fin de semana hay actividades en Villa Mercedes, en Merlo. Y el 8, el miércoles 8, a partir de las 5 de la tarde, ya están programadas las actividades. Un ratito antes va a haber ensamble de percusión de las mujeres puntanas, mesas de debates, muchísimas actividades durante toda la tarde en Plaza Pringles. Y bueno, y estuvimos como. Y hay en San Luis un grupo de mujeres que se organizaron. Se organizaron para hablar sobre, para poder organizarse y romper esta cuestión de la organización que siempre viene de capital y demás en torno a estas movidas. Y hablamos con Cintia, que es una de las integrantes de esta asamblea provisoria para hacer actividades en torno a la legalización de la ley, a ver qué nos decía. Hola, mi nombre es Cintia. Queríamos invitarles desde la Asamblea de Mujeres de San Luis por el Derecho al Aborto Legal a la vigilia el día miércoles 8 de agosto en Plaza Pringles a las 17 horas. Ya van a empezar con números artísticos, mujeres con percusión. Van a ver a las 18:30 mesas informativas de abortos clandestinos. A las 20 horas otra mesa informativa sobre educación sexual integral. Y también van a haber números artísticos de poesía, fanzines, teatro, danzas. También vamos a estar pasando desde las 17 horas el debate en vivo desde el Congreso en pantalla gigante. A las 22:30 vamos a servir un guiso, una olla popular, así que hay que llevar un recipiente para servir. Y bueno, les esperamos a todos. Cualquier duda o cualquier información quien quiera hacer, buscar desde la Asamblea de Mujeres de San Luis por el Derecho al Aborto Legal en Facebook. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.